Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrella. Luna. Jazz y Luna, un programa en el que conocerás el mundo del jazz, sus mejores exponentes, historia y riqueza armónica. Prepárate para escuchar los mejores artistas nacionales e internacionales y junto a la luna dejarte llevar por la envolvente melodía del antiguo barrio de Nueva Orleans. Buenas noches, queridos radioescuchas, bienvenidos nuevamente a su programa Jazz y Luna, donde escucharemos la mejor música jazz y disfrutaremos de leyendas de este género y nuevos artistas que quieren darse a conocer. No se olviden de escribirnos a nuestra cuenta Twitter, @jazzylunaradio, para que pidan las canciones que deseen. Mi nombre es Hugo Espinosa, empecemos. El primer invitado de la noche es Edward Duke Ellington. Era un famoso pianista de jazz, director de la banda y compositor. Nació en Washington, D.C., pero se mudó para tocar música en Atlantic City, New Jersey, Harlem, New York, donde tocó en el famoso Colton Club. Duke Ellington no solamente fue un símbolo de los locos años 20 y del área del jazz, también fue una figura clave del Harlem Renaissance, uno de los más grandes compositores de la historia de Estados Unidos. Escuchemos Mood Indigo. Thank you. Indigo, I could never.

Impresionante la música que hace Doug Ellington. Ahora vamos con Bix Beiderbecke. Fue el músico de jazz de raza blanca más respetado de la época y nació en Davenport, Ohio, donde escuchó a los músicos de jazz de los barcos fluviales que subían por el Mississippi desde New Orleans. Era muy respetado por sus colegas músicos debido a su interpretación lírica y superior de la corneta. Oigamos I'm Coming Virginia. Thank you. Gran estilo del músico Vic Biedrek. Bueno, llegó el momento de leer los tweets que nos llegan. Nos escribió @gusta y dice: hola amigos de Jazz y Luna, por favor pónganme la canción Bomba Jazz del grupo ecuatoriano Jagged Jazz. Con gusto te complacemos, @gusta, y a continuación vamos con Bomba Jazz.

Thank you. Queridos radioescuchas, con esto hemos llegado al final del programa. Espero que hayan disfrutado de la música donde dominan los platillos. No se olviden de sintonizarnos el día de mañana a las 8 de la noche con Michelle Novoa. Conmigo será hasta la próxima. Que tengan una linda noche. No se olviden de escribir en nuestra cuenta Twitter, @jazzdilunaradio, para pedir las canciones que les gusta. Buenas noches y que sueñen con jazz. Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrella. Luna. Esto fue Jazz y Luna. Escuchaste a los mejores exponentes, su historia y riqueza armónica. Te esperamos en nuestro próximo programa. No te lo pierdas.